crecimiento en las diferentes unidades educativas, tanto en lo que es la plomería, por ejemplo, hoy día están trabajando en Daniel Rivero, como también la parte eléctrica de las diferentes unidades educativas para poder de que una vez que retornen el 17 de julio nuestros estudiantes, que esté también en buenas condiciones. ¿Se tienen conocimiento cuántas unidades educativas necesitan estos arreglos? Mire, tenemos el caso de San Silvestre, el caso de Boliviano Alemán, el caso de Juan Carlos Pessoa. Son que a donde hay que hacer las mejoras, principalmente en los baños higiénicos. Posteriormente también tenemos en la parte eléctrica hay algunas deficiencias, pero estamos haciendo el recorrido general para que esté en condición para el retorno de nuestros estudiantes.